Hola a todos y bienvenidos al podcast de Vidas en Red de edición nocturna. ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, directamente conectando desde mi casa, pasando un poquito de calor, y mientras voy ultimando alguna conexión, pues iba a montar la mesa de mezclas, pero no tengo mucho tiempo. Y hablando con un amigo, con un buen amigo, me decía, bueno, Converso, graba ya, es... hoy es domingo por la noche y tengo necesidad de oír algo. Bueno, pues yo sí, tenía algo que oír, algo que decir. Tenía algo de lo que hablaros y aprovechando el formato directo, un formato que me gusta mucho, pero que en el Mac tiene una limitación muy grande. Una limitación muy, muy grande. Y es que el Mac... o por lo menos yo no he sido capaz, no me permite que la aplicación Speaker Studio capture el audio del sistema. Es decir, si tengo Spotify puesto, pues que me lo capture. Seguro que hay forma de hacerlo, pero así una pasadita así rápida, pues no me ha aclarado mucho las cosas. Así que hoy no voy a poner música, hoy solo vais a escuchar mi voz esta noche, cuando son las 11 de la noche y 12 minutos. Hoy es día 17 de julio del año 2016 y voy a hablaros de un tema conspirativo. Este sábado me escribió mi estimadísimo amigo James Wallerstein, con el que, si todo va bien, espero grabar con él y hacer un vídeo colaborativo. Una charla entre él y yo, lo cual es una de las cosas que realmente tengo muchísimas, muchísimas ganas de hacer. Saludos, José Antonio Manzanero. Y me decía, bueno, ¿y de qué estás grabando ahora? ¿Qué cosas te interesan? Digo, mira, me interesan mucho las conspiraciones, pero no las conspiraciones reptilianos, ovnis, yo qué sé, cosas así muy, muy, muy extrañas, sino cómo los medios de comunicación nos están desinformando y cómo los medios de comunicación están manipulándonos para sacarnos lo que quieren. Básicamente dinero, básicamente nuestras libertades. Y yo creo que este fin de semana hemos sido testigos de un buen ejemplo. Y es el fallido golpe de estado turco. Había salido a cenar el viernes por la noche con un buen grupo de muy queridos amigos. Y cuando llego a casa me encuentro un mensaje del señor Domingo Rueda, un noctámbulo de pro, una persona que no pierde el tiempo, y me dice, oye, te acabas de enterar de la noticia, estoy alucinando. Y yo, pero no sé qué ha pasado. Rápidamente me conecto a Twitter, que Twitter es ahora mismo, yo creo que es mi televisión y mi teletipo. Saludos, M, desde la amena en la playa. y veo lo del asunto del golpe de estado. Evidentemente me quedo muy preocupado. Tengo amigos en Turquía. Tengo un amigo, un conocido en Turquía con el que tengo contacto. Una persona que conoce la realidad turca, porque aunque él es hijo de españoles, él es nacido en Turquía y él habla turco, se ha educado en el sistema turco, conoce cómo piensan los turcos, pero su mentalidad es diferente, es occidental. Él es cristiano evangélico, con lo cual su visión del mundo es muy diferente a la que pueda tener incluso un turco. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha salido vencedor del pulso llevado a cabo por algunos sectores del ejército turco y lo ha hecho anunciando medidas contundentes contra los golpistas y augurando que el líder pagará delante de toda la nación por lo acontecido. Bueno, Erdogan es el presidente de Turquía, un presidente islamista, un presidente inseguro, un presidente que se mantiene en el poder haciendo equilibrios. La tradición de golpes de Estado en Turquía es una tradición que no es ajena para ellos. Ellos ya han sufrido varios golpes de Estado, algunos golpes de Estado efectistas, es decir, que provocaban una reacción del público. En el caso, son los mismos turcos los que dicen que Erdogan ha buscado una especie de 23F turco, es decir, ni más ni menos que afirmarse en el poder para, de esa manera, pues salir reforzado delante de la opinión pública. El golpe de Estado se produce por una facción del ejército. No queda muy claro, cuando ellos toman el control de la televisión, no queda muy claro qué es lo que quieren. Dicen que quieren defender la Constitución, que todo sigue igual. Parece sí, son militares, no son todos los militares. Un helicóptero dispara contra cuarteles de policía, se producen combates, hay muertos, más de 200 muertos. El presidente pide a la gente que salga a la calle. ¡Qué cosa tan extraña! El presidente pide a las personas que salgan a la calle. ¿Por qué? Es decir, que salgan ciudadanos a la calle a luchar contra soldados con armas de fuego y tanques. ¿No suena un poco populista? Un poco, ciudadanos, os pido que salgáis a defenderme y a defender la libertad y la democracia. ¿Con qué? Con vuestros pechos al descubierto. ¡Qué bien! ¿Y qué pensáis hacer? ¿Derribar tanques a escupitajos? Todo es un poco extraño. Un amigo, este amigo del que os he hablado, que vive en Turquía, está casado, tiene hijos, conoce la realidad turca, dice, mira, ha sido un golpe de estado, en un correo que nos mandó a un grupo de amigos, ha sido un golpe de estado muy extraño. Primero, porque no parecía un golpe de estado destinado a seguir adelante. Eran pocos los efectivos militares que se habían movilizado. Habían tomado unos cuantos puentes, un aeropuerto, no el aeropuerto más importante, y la televisión. ¿Pero cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el respaldo? ¿Cómo engañaron a esos militares para que se jugaran la vida y finalmente fueran derrotados? Lo que voy a decir, bueno, todo lo que estoy diciendo es una opinión muy, muy personal. Es realmente personal. Pero yo tengo la sensación de que estos militares les prometieron ayuda en la última hora. Es decir, les hicieron lo que se suele llamar un tejero. Un tejero, que es, tú toma el parlamento, que le dijeron a Tejero, tú toma el parlamento, que no te preocupes, que saldremos a última hora con tanques y armamento y te ayudaremos ahí a Tutiplén. ¿Qué os parece? Una especie de promesa fallida de que en el último momento vendrá el Deus Ex a salvar la situación. Pero de momento, Tejero turco coge a un puñado de guardias civiles, llámese militares, toma el parlamento con unos pocos tíos, que ya vendremos en tu ayuda. Y hubo un tejero turco que hizo de pardillo, y eso es lo que fue un pardillo, porque se creyó las promesas tontas, las promesas fatuas que de futura ayuda, y después de liar el circo televisivo, el circo mediático, porque no son una amenaza, no eran una amenaza, finalmente fueron aplastados. Pero aplastados, ¿eh? Realmente aplastados. El culpable, el cabeza de turco, es un clérigo musulmán que se llama Fethullah Gülen, un clérigo que lidera un movimiento que lleva su nombre y que ha sido acusado por Erdogan de ser la mente detrás de este estado, golpe de estado fallido. Y ha dicho que, y este Fethullah Gülen, que es un señor que está en Estados Unidos, que sí, que tienen escuelas en Turquía, tienen programas de educación en Turquía, un poco contradictorios, ¿no? Ellos están a favor de una a favor del respeto a otras religiones, pero a favor de la imposición de una sola religión, el Islam. Una cosa un poco extraña. Este señor está en el exilio, no tiene poder, no tiene ningún poder. Y le acusan de orquestar el golpe de estado. Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con pistolas de agua? ¿Con palabritas bonitas? Pero Erdogan lo acusa de tener un poder que no tiene. Mientras tanto, este clérigo, que creo que vive en Pensilvania, recibe la culpa de Erdogan por un golpe de estado cutre, un golpe de estado a medias. Erdogan, me decía el señor Domingo Rueda, muy interesante su reflexión, decía, oye, es curioso que Erdogan, digamos, da la rueda de prensa por FaceTime, ¿no? Y repite muchas veces FaceTime. Y Domingo, en esas comeduras de tarro, esas reflexiones que él se hace, pero siempre muy interesantes, decía, oye, ¿no será que están haciendo publicidad de Apple? Saludos a Tito Pelos y a Sebas Patiño. Oye, es decir, quizá la reflexión de Domingo suena un poco arriesgada. Pero ¿no os parece un poco extraño? Es decir, el presidente de Turquía, un hombre que además lo que ha buscado con este golpe de Estado es un cambio de modelo de Estado a un modelo presidencialista donde Erdogan, tenga más poder, más y más poder. Y se presenta como en una posición de debilidad. Mirad, qué cutre, ¿no? Tengo que mandar por FaceTime una declaración a todos los ciudadanos. Pero ojo, Erdogan, el primer ministro turco, no solo manda una declaración por FaceTime, sino haciendo uso de su poder, manda un SMS a todos los ciudadanos diciendo que salgan a las calles, que no sé cuánto, y que por favor que lo defiendan, que él es una ancianita desvalida. Qué tomadura de pelo, ¿no? Esto es como el puñetazo de Rajoy, ¿no? Que da penita y dice, ostras, pues vamos a votarle a este pobre hombre, este señor mayor, que le han pegado un puñetazo, no se lo merece. ¿No es un poco extraño? Lo es. Y hasta ahora quizá alguno diga, oye, pues converso, esto son conjeturas, esto son cositas que tú estás diciendo, pero, no sé, argumenta con un poquito más de entidad. Pues mira, el argumento definitivo lo voy a leer del diario El Confidencial, que es un diario que me gusta bastante. El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, ha informado este domingo de que más de 6.000 personas han sido detenidas por su supuesta relación con el golpe del Estado. Por otro lado, el Alto Tribunal de Jueces y Fiscales, HSYK, por sus siglas en turco, informó, también el sábado, de la destitución de 2.745 jueces, incluidos 5 miembros del propio HSYK, que es la más alta instancia judicial del país, según informa la agencia de noticias turca Anatolia. Además, fueron detenidos 10 miembros del Consejo de Estado, el máximo órgano judicial en materia administrativa, y se ha emitido una orden de detención contra 140 miembros del Tribunal de Casación. ¿Qué es esto? Amigos, esto es una purga. Esto es como cuando Hitler quema el Parlamento. Evidentemente no se ha demostrado que Hitler le metiera fuego al Reichstag. Y aprovechar y empezar a matar judíos. Pero dices, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Ah, no, es que esto han sido los judíos. Pues a matar judíos. Pues esto es lo mismo. Se produce un golpe de Estado cutre y se producen 6.000 detenciones. Una purga. Y dices tú, bueno, habrán detenido a los militares, ¿no? Es decir, si los autores del golpe de Estado son militares, pues habrán detenido a los militares. Pues no. Ya que se pone a detener, detienen a militares y a 2.745 jueces y a gente de la alta instancia judicial de Turquía y a 140 miembros del Tribunal de Casación. Es decir, esto es una purga. Esto es aprovechando el follón, aprovechando que se están pegando tiros en las calles, me dedico a detener a gente que no es simpatizante de mí, del primer ministro turco Erdogan. Así que, evidentemente, yo no tengo la prueba definitiva, pero sí veo indicios muy claros, pero muy claros, en los que Erdogan lo que ha aprovechado para hacer es una purga. Quitarse de en medio a sus enemigos, quitarse de medio a los jueces, salir fortalecido con la opinión pública de su lado y con sus enemigos en la cárcel. ¿Qué tienen que ver los jueces encarcelados, los 2.745 jueces encarcelados, con los militares golpistas? Que esos pobres militares son una panda de pardillos a los que han engañado. Son los tejeros turcos. Pues no tienen que ver nada. Son gente que han engañado, le han dicho vamos a dar un golpe de Estado, nos han prometido ayuda, pero esa ayuda nunca vino. Y por supuesto, el presidente turco, una de las cosas que ha dicho es en Turquía no hay pena de muerte, pero no descartamos activar la pena de muerte, es decir, volver a ponerla vigente para cargarnos a estos enemigos malísimos. Y ahora bebo agua. Mirad, amigos, esto es desinformación. Y hay una escena tremendamente graciosa, pero tremendamente graciosa, en la que el presidente Obama, por medio del canciller Kerry, el ministro de Asuntos Exteriores, para los españoles que me escuchan, le han dicho a Erdogan: oye, ni se te ocurra decir, ni se te ocurra insinuar que los Estados Unidos estamos detrás de este golpe. Me hace gracia, y me hace gracia por una situación, porque Estados Unidos está detrás de muchos golpes de Estado. Igual que la OTAN ha estado detrás del golpe de Estado en Ucrania, donde se quitaron políticos elegidos democráticamente y se instauró un gobierno Unión Europea-OTAN. Estados Unidos tiene una larga trayectoria de intervencionismo en democracias ajenas. Y para una vez que no se mete en ningún charco, dice: oye, Erdogan, a ver si ahora nos vaya a echar la culpa de este golpe de Estado. Para un golpe de Estado en el que no estamos, déjanos en paz. Déjanos en paz. Me ha hecho mucha gracia. La verdad es que es gracioso. Es gracioso y triste a la vez. Así que, amigos, este podcast se llama La Purga de Erdogan, porque ha sido ni más ni menos que esto. Y voy a haceros algunas reflexiones más con vuestro permiso. ¿Este país quiere entrar en la Unión Europea? ¿Vamos a dejar que un país con un gobierno islamista, es decir, con un partido religioso islámico, entre en la Unión Europea? ¿Un país que se ha dedicado a hacer negocios con el Estado Islámico? Sí, lo ha demostrado Rusia, sí. Turquía compraba camiones con petróleo al Estado Islámico y ganaba un buen dinerito. Rusia Today evidentemente es una emisora politizada y propagandística. Pero no todo lo que dice es mentira. Hay que saber escuchar con mucha atención. Cuando Rusia interviene bombardeando Siria y posiciones enemigas del Estado sirio, una de las cosas que se dedica a bombardear Siria es los convoys de camiones, cisterna, con crudo, que el Estado Islámico vendía a muy buen precio a Turquía. Y por eso Turquía derribó un avión de combate turco. Si es que aquí nadie tiene las manos limpias. Si es que aquí todo el mundo gana dinero, trinca por un lado y por otro. Por cierto, el que estaba ganando dinero era familia del presidente Erdogan. Así que tenemos a un presidente golpista, mentiroso, islamista. Sí, lo es. A mí esto de islamismo moderado me resulta un poco peculiar, un poco sorprendente. ¿Islamista moderado? No lo sé. Este tipo echó mano de las mezquitas para que desde los minaretes, los muezines, se dedicaran a pedir al pueblo que ayudara al presidente en favor de la democracia y de Allah. Son unas amistades muy peligrosas, ¿no? Es decir, hacen negocios con el Estado Islámico, lo protegen, porque claro, son una fuente de ingresos. Y se cargan a los kurdos, engañan a su pueblo. ¿Y esta gente va a entrar en la Unión Europea? Ya está bien que estén en Eurovisión. Me parece fenomenal que estén en Eurovisión, que canten, que se voten, que voten a sus amigos. Pero la Unión Europea... ¿Está la Unión Europea ahora como para que entren gente como estos, que son un coladero de terroristas, que muchos terroristas han entrado por Turquía y sigan atentando? Mientras tanto, en Europa no para de morir gente. Esto es un cambio de tema que alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra, conversón? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues yo creo que tiene mucho que ver. El atentado de Niza ha sido algo espantoso. El atentado de Bataclan ha sido algo espantoso. El atentado a la revista Charlie Hebdo ha sido algo horrible. El atentado en Bruselas ha sido algo escandaloso. Y aquí en Europa no pasa nada. Aquí en Europa los políticos zapateristas, por llamarlos de alguna manera, alianza de civilizaciones, los políticos buenistas, los políticos multiculturalistas, no, el Islam es una religión de paz, esta gente son buenos, hay musulmanes buenos y musulmanes malos. Mirad, estaba hablando con mi esposa del tema este del Islam. Sabéis que yo ya grabé un podcast sobre el tema del Islam que me ha ganado todo tipo de comentarios, me da igual. Admito que puedo estar equivocado. Y admito que conozco musulmanes moderados, un tipo muy interesante con el que tengo pendiente una entrevista. Es un chaval joven, marroquí, afincado en España, estudiante universitario, pro-occidental. Un tipo que es muy crítico, al igual que yo, con la política de Occidente, OTAN, etcétera, con los medios de comunicación, pero un tipo que defiende el Islam como una religión de paz. No niego que haya musulmanes moderados y musulmanes que hayan hecho una reinterpretación del Corán eliminando los factores sexistas, criminales, pena de muerte, lapidaciones, sharia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta gente, que tienen todos mis respetos, son una minoría ínfima en un mundo de ¿qué? ¿1.500, 1.900 millones de musulmanes? Muchos de los cuales pertenecen a repúblicas islámicas totalitarias que ahorcan homosexuales en las grúas o los tiran desde las azoteas, que lapidan a adúlteras o lapidan a mujeres que han violado y dicen, no, yo no la violé, es que es una adúltera lapidada, muerta. Y el hombre ha salido indemne, que no respetan los derechos de la mujer ni de los niños, siguiendo el ejemplo de su profeta que se casó con una niña. Que derriban iglesias y matan cristianos. Leyes antiblasfemia. ¿Os suenan? Y mientras en Europa están empezando a morir europeos, ¿por qué Francia? Pues, bueno, luego hablaremos de eso. Mientras en Europa están muriendo europeos cada vez con mayor frecuencia, estamos aprendiendo muchas cosas. Una de las cosas que estamos aprendiendo es fácil atentar en Europa. Es fácil atentar en Europa. Es fácil matar franceses, alemanes, belgas, ingleses, españoles, italianos. Es muy fácil. Europa tiene un problema en sus fronteras. Europa tiene un problema de falta de voluntad a la hora de combatir el terrorismo. Europa tiene un problema diplomático y Europa tiene un problema de identidad. A Europa el multiculturalismo relativista le ha salido el tiro por la culata. Europa tiene un problema de querer una cosa y la contraria. Quemar viudas está mal. Matar extranjeros está mal. Poner bombas está mal. ¿Por qué? Si son sus costumbres. Casarse con niñas está mal. ¿Por qué está mal casarse niñas? Son sus costumbres. Hay que respetarlos. No podemos sentirnos superiores a otra cultura. ¿Qué es eso de juzgar a otras culturas como inferiores a la tuya? ¿Qué clase de imperialismo colonialista es ese? Eso es ser un fascista. Occidente ha perdido el rumbo y ha perdido su identidad. Ha perdido el lenguaje de la verdad. Ya en Occidente no hablamos de qué es verdad. Hablamos de mi verdad. Esta es su verdad. Hay muchas verdades. Para ti 2 más 2 son 4. Para mí 2 más 2 son 5. Quizá mañana para mí 2 más 2 sea 6 o 6 y medio. Pero esa es mi verdad. No hay una verdad objetiva. Y mientras hablamos de verdades subjetivas, mientras perdemos nuestra identidad y negamos nuestra historia, porque la negamos, Europa está negando su historia y su pasado cristiano. A algunos no les gustará, algunos son ateos, otros somos protestantes, no somos católicos romanos. Pero hay que reconocer que Europa tiene unos valores y unas ideas que están asentadas en un tipo de civilización y de historia que no podemos negar. Algunos intentan cambiar la historia. Y cambiando la historia intentan cambiar su identidad. Pero al hacer eso, están destruyendo nuestra civilización y nos están haciendo vulnerables. El problema de Europa es de identidad, es un problema de relativismo moral, es un problema intelectual y es un problema de buenismo. Es decir, queremos tener ejércitos que no maten gente. Como decía José Bono, yo soy un pacifista y antes de matar prefiero morir. Como decía Pedro Sánchez, había que abolir el ejército. Como decía la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la presencia de los militares en lugares públicos está muy mal visto. Nosotros no nos gusta hacer esas cosas. La gente, los militares son gente muy mala. Hay que sacarlos, ¿eh? Que no se vean. Como si fueran sicarios, ¿eh?, haciendo el trabajo sucio. Mientras Europa, mientras España, tenga esa imagen de la gente uniformada, que son los que nos salvan la vida. Cuando las cosas se ponen feas, ¿a quién llamamos? A los policías, a esta gente uniformada, a estos señores y señoras que lucen el uniforme militar. Pues mientras veamos a los militares y a los policías como nuestros enemigos, mal nos va. ¿Que pueden cometer errores? Por supuesto. Pero ellos son los escudos humanos que nos protegen de estos locos religiosos. Mientras tanto, en Cádiz, el alcalde de Podemos, Kichi, se niega a salir en las procesiones, lo cual me parece muy bien. Es decir, yo creo en un gobierno laico, así debe ser. El gobierno debe ser laico. No debe favorecer ninguna religión ni tendencia ideológica. Pero, ¿qué pasa? Que Kichi tiene una mamá que le dice a la mamá, a Kichi, Kichi, que nosotros siempre hemos salido en la procesión, en Semana Santa. Y entonces Kichi agacha las orejas y como su mamá le ha dicho que salga en la procesión, pues sale en la procesión. Y dice, que no vengo como alcalde, vengo como hijo de mamá. Esto alguno dirá, Converso, te lo estás inventando. No, esto es así, ¿eh? Es así. Es gracioso y es triste a la vez. Pero como esta gente de Podemos y otros que ideológicamente están a su lado odian el cristianismo y odian nuestra herencia cristiana, ¿qué hacen? Pues cuando acaba el Ramadán, el alcalde este, el Kichi, se va a celebrar el Ramadán a la mezquita. Voy a beber agua porque esto que voy a contaros es... Esto es para caerse de espaldas. Saludo a Tito Pelos, que está ahí animando, y a todos los que estáis por Twitter también comentando esto. El alcalde de Cádiz, el Kichi, se va a celebrar el Ramadán con sus amigos los musulmanes, ¿no? Es una persona con la mente abierta, es un hombre progresista, una persona preocupada por las minorías. Y en la escena, el señor Kichi, alcalde de Cádiz, está comiendo esos platos, generosos platos de cuscús, de dátiles y de comidas étnicas con hombres de la mezquita mientras las mujeres le sirven. Cuando las mujeres terminan de servir la comida, ¿qué hacen las mujeres? Pues según las ideas de estos señores musulmanes, lo que hacen es recoger, irse a la cocina y cuando los hombres terminen de comer, comerse las sobras. Que esto es lo que se practica en muchas culturas. Y yo me pregunto, ¿esto es muy progresista? ¿Esto de que tú estés comiendo ahí con tus machotes amigos musulmanes mientras las mujeres te sirven y cuando terminan de servir, largaos de aquí que estamos los hombres hablando? Y cuando terminemos de comer, si sobra algo, lo coméis vosotras. ¿Le parece eso bonito? a Pablo Iglesias, a Kichi y a todos los demás. ¿Iría la líder andaluza de Podemos a la mezquita a servir platos de cuscús y de cordero y de dátiles al Kichi para luego retirarse con las mujeres de forma silenciosa y sumisa a la cocina, a fregar? ¿Qué tipo de amistades son estas? ¿Qué tipo de amistades son estas de Pablo Iglesias con la televisión iraní, a la que les vende su programa de televisión La Tuerca? Parece que no le disgusta el dinero iraní. Y es más, yo lo he visto en declaraciones reconocer que bueno, que evidentemente a Irán le interesa que una posición como la de Podemos pues gane poder. ¿Esto qué es, macho? Esto, ¿qué reconocimiento no tácito sino explícito de tu traición es reconocer que recibes dinero de la teocracia iraní, mata homosexuales y mata cristianos? Pues este es el problema de Europa, queridos amigos. Y esto no se trata de... no se trata de ser un fascista. No. Es más, a Francia le salió el tiro por la culata. Se dedicaron a tomar políticas. Políticas que ponían a la gente entre el Frente Nacional y el socialismo. Políticas polarizantes. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Popular aquí? El Partido Popular aquí, el Mariano Rajoy, lo que está haciendo es o Podemos o yo. Porque ya ni siquiera es el Partido Popular, es Rajoy. Es el faraón Rajoy. O Podemos o yo. Solo hay dos opciones. Y en Francia se dedicaron a hacer políticas migratorias que han pasado factura a largo plazo y a poner a la gente entre votar a un partido sospechoso de muchas cosas pocas buenas, como el Frente Nacional, que por cierto también recibía dinero de Irak. Pues claro, tenían enemigos comunes los judíos, es que al final todos se encuentran. Y el socialismo. Entonces, jugar a polarizar la sociedad es muy peligroso. Jugar a abrir las puertas a todos los emigrantes que quieran venir, vamos a darle refugio a todos, que vengan todos, que no vamos a hacer preguntas, no le vamos a pedir antecedentes penales, no le vamos a preguntar quiénes son y qué han hecho en su país, si tienen experiencia militar, si han peleado y con quién han combatido, no le vamos a preguntar si están dispuestos a sostener los valores de Occidente, los derechos de la mujer, de los niños, la democracia. No le vamos a preguntar. Vamos a darles ciudadanía a toda esta gente sin preguntas. Luego nos sorprende cómo es posible que franceses de tercera generación, con origen musulmán y musulmanes, estén atentando. Al final, a Francia sus políticas buenistas les han salido por la culata. Y uno se alegra que España sea un país con un paro del 20-tantos% y un paro juvenil que se acerca al 80-90%, y uno se alegra de que las cosas vayan tan mal en España para que al final España no parezca Túnez y no tengamos un problema como el que tienen en Francia. ¿Y sabéis? Al final no hace falta que vaya un terrorista desde Siria o desde Irán y que viaje hasta París para matar gente. No hace falta. No hace falta que vengan terroristas de fuera de Europa para matar gente en Europa. Saludos a Agrexpress. No hace falta. Al final, lo único que hace falta es que vengan estos musulmanes que ya van tres generaciones, es decir, su papá, su abuelo y su bisabuelo nacieron en Francia. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que son gente sin identidad, son gente desarraigada. Son gente que los han metido en guetos, que no tienen las mismas oportunidades. Saludos, Jesús Castizo. No tienen las mismas oportunidades que los franceses de pura cepa. que son gente que viven entre el crimen y la vida normal y que finalmente en las cárceles se radicalizan, se terminan radicalizando y siendo soldados de Alá. El tipo este que cogió un camión y se dedicó a atropellar y a disparar a gente en las calles de Niza, era un delincuente. Y muchos de estos delincuentes, de Bélgica, Bataclan, etcétera, son gente, franceses de origen foráneo, que son criminales, que no tienen futuro, que no tienen presente, que no tienen identidad, y el Islam les proporciona una identidad, un futuro, futuro falso, por supuesto, y unos motivos por los que luchar y por los que matar europeos. Todo esto pagado, financiado y subvencionado por el Estado francés, por la Unión Europea. Nuestros políticos no tienen intención de hacer políticas a medio y largo plazo. Solo quieren hacerse una foto poniendo en el Ayuntamiento de Madrid Refugees Welcome, bienvenidos refugiados, y luego, cuando ellos salgan del poder y sigan viviendo de sus jugosas pensiones exentas y libres de impuestos, ¿tú pagas impuestos? Yo también. Ellos no. Pues cuando ellos estén retirados, viviendo en sus buenas casas, con sus buenos coches, sus buenos seguros médicos, sus buenos sueldos y sus buenas pensiones, si en España o en Europa la juventud de origen marroquí, de origen tunecino, se dedican a quemar coches, como aquellas revueltas en París, porque no tienen futuro, no tienen trabajo y no son europeos, aunque su padre y su abuelo hayan nacido en suelo francés, no son europeos, no se han arraigado aquí, no han asimilado los valores de aquí. Es más, están en contra de los países que les han acogido. Pues tenemos al enemigo en casa. Y tenemos mezquitas radicales que yo no sé por qué la policía y los jueces, más los jueces que la policía, no cierran y meten en la cárcel a imanes radicales que están predicando yihad contra Occidente. Si no lo hacen es porque no tienen voluntad de poner fin a esto. El terrorismo islamista es una bomba que nos está explotando en las manos. Y dentro de 5 años las cosas serán peores, dentro de 10 años las cosas serán aún peores. ¿Y sabéis cómo lo van a solucionar nuestros políticos actuales? ¿Sabéis cómo lo van a solucionar? ¿Sabéis cómo nuestros políticos actuales van a quitar presión del terrorismo autóctono europeo? Dando concesiones, cediendo derechos, dando lugar, voto, poder en las instituciones públicas, ofreciendo la posibilidad de formalizar partidos islamistas en Europa. Y poco a poco, para que no maten gente y sean buenos chicos, pues dándole más y más poder. Y cuando llegue un momento en el que no podamos darle más cosas porque no queda más que darles, lamentar que vivamos en los Estados Unidos de Eurabia. Oriana Fallaci, estés donde estés, ¿qué razón tenías? ¿Dónde están las feministas? Me gustaría saber dónde están las feministas que se manifiestan frente a la embajada de Irán o de Jordania o de Egipto. ¿Dónde están? ¿Por qué no se manifiestan en apoyo a las mujeres oprimidas, tapadas con burcas, explotadas, violadas, quemadas, lapidadas? ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están el lobby gay, que hacen una marcha del orgullo gay para reírse de los católicos, mofarse, provocarles, vistiéndose de forma llamativa, grosera. ¿Pero por qué no protegen a sus hermanos homosexuales que están siendo ahorcados en grúas en Irán? ¿Por qué no se manifiestan frente a las embajadas? No. Es mejor atacar a los europeos. Es mejor atacar Europa. Algunos de los círculos podemitas y compañía, cuando matan gente en Europa, terminan justificando esos asesinatos. El problema del terrorismo, según Podemos y amigos, el problema y el culpable del terrorismo es Europa. No, amigos, no. El problema del terrorismo son los terroristas. El problema y los culpables del terrorismo son los islamistas. No somos los europeos. Esta gente se disparan en un pie y se quedan tan a gusto. Mientras tanto, Europa sigue hundiéndose en una maraña de ausencia de identidad, en una crisis moral y espiritual profunda. No sabemos quiénes somos, no conocemos nuestra historia y no sabemos lo que queremos. Y poco a poco los atentados van a ir minando más y más y más nuestra moral. Por cierto, ¿sabéis cuál es la religión que más crece en Europa? El Islam. ¿Qué cosa tan contradictoria? O sea, ¿qué nos pasa a los europeos? ¿Por qué nos hemos vuelto, no sé, esquizofrénicos? ¿Por qué nos matan y nos echamos la culpa a nosotros mismos? ¿Por qué nos matan y pensamos que esto se arregla dándoles más concesiones? El problema no solo es política exterior, es política interior. Es un problema de fronteras, es un problema de nacionalizaciones y es un problema de tener muy claro quiénes somos para que cuando venga gente de fuera le digamos: mirad, mire señor, señora, estas son nuestras normas y usted aquí no se tapa la cabeza y si le piden que en la foto salga con el pelo descubierto, se quita el pañuelito de la cabeza. Pero es que en mi religión, es que en mi no sé cuánto, pues aquí no entra. Pero claro, eso está muy mal hecho, eso no se debe hacer, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno amigos, pues he empezado hablando. Aviso de bomba en Sants, dice McCarley. Bueno, vamos a confirmarlo. Saludos a Jesús Castizo, que también está por aquí participando, y todos los que estáis aquí. Hemos empezado hablando de Erdogan, del autogolpe de Estado, un autogolpe de Estado, o como han llamado ya algunos diarios, la purga de Erdogan. Lo de Sanz era una falsa alarma, dice Tito Pelos. Bueno, en cualquier caso, os animo a mirar en Twitter y os animo a mirar por Internet y desmentir o confirmar esa noticia. Chicos, no os creáis lo que os dicen en la prensa, en la televisión, en la radio. Son mentiras. Quieren robaros. Erdogan quería echar a 3.000 jueces. No sabía cómo hacerlo. Y lo hizo. El presidente turco Erdogan no sabía cómo hacer una purga en el ejército y se inventó un golpe de Estado. Erdogan no sabía cómo eliminar a gente de los tribunales superiores de justicia de Turquía y lo ha conseguido, una purga. Ha condenado y probablemente condene a muerte, porque están hablando de recuperar la pena de muerte a sus enemigos. Ha limpiado el gobierno, los servicios de inteligencia ya los limpió, para quedarse él y para modificar la constitución turca y cambiar a un régimen presidencialista donde tenga más poder el presidente que el parlamento. Y así es. Y así es. Así que no os cuenten milongas. Que no os cuenten que dentro de poco que va a ser muy bueno meter a Turquía en la Unión Europea porque esto va a dar más seguridad, vamos a reforzar nuestras fronteras. Mentira. Mentira. Como Turquía entre en la Unión Europea, vamos a peor. Que los terroristas no vienen de fuera. Son nacidos en Europa. Son de varias generaciones europeas. Educados, criados, alimentados, asistidos en hospitales europeos. Vienen de aquí, pero no se sienten de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí, si queréis que saque una conclusión un poquito rápida, es, chicos, nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables. Cuando yo digo estas cosas, mucha gente dice, Converso tiene más razón que un santo. Pero los mismos que dicen eso, y no lo digo por los que estáis en el chat, que dicen, chapó, tiene más razón que un santo. Bueno, los mismos que dicen eso, dicen que Vox es un partido de franquistas o yo qué sé. Qué tontería es. Resulta que Vox está diciendo estas cosas. Pocos partidos políticos se atreven a hablar de la inmigración en los términos que tú y yo hablamos y que tú y yo estamos de acuerdo. Porque claro, los de Vox son, uy, esta gente son malísimos. Pues así nos va. Seguid votando a partidos buenistas, seguid votando a partidos de bienvenidos refugiados, os abrimos las puertas y nos hacemos preguntas. A lo mejor eras soldado en el Estado Islámico, pero no importa. Tenemos un lugar para ti, un puesto de trabajo para ti y unas subvenciones para ti. ¡Ay, madre! ¡Qué fin de semana y qué cabreo! Bueno, chicos, esto es Converso. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Os agradezco que estéis en este directo a las 23:57 de la noche aquí, pasando calor y emitiendo desde Spreaker Studio. Este podcast no lo voy a poner en iVoox. No lo voy a poner en iVoox porque no creo que lo ponga en iVoox porque no me interesa. Lo pondré en la nube de la isla y si queréis escucharlo, pues ahí lo podréis escuchar. Si queréis compartirlo también, lo pondré en Telegram, también si lo queréis escuchar en el grupo de Telegram, también llamado Nube3, y ahí lo tenéis a vuestra disposición. Gracias por escucharme. No os creáis nada. Un saludo y hasta pronto.